Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo, en directo con ustedes en el día de hoy. A través de la radio y a través de la televisión. Buenas tardes. Dios les bendiga. Recuerde usted que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Bueno e interesante poder llegar a ustedes, como lo hacemos diariamente, a través de los diversos medios. Canal 55.3 Digital es la estación de televisión por la cual usted nos puede mirar en este momento. Y también le recordamos que de nuevo salimos en la tarde, a las 5 de la tarde. El programa de la tarde es enseñanza, predicación de nuestra iglesia. De lunes a domingo, los 7 días, 5 a 6 de la tarde. En la versión en vivo de Diálogo Pastoral, bueno, a esta hora. Canal 55.3 Digital. También estamos con ustedes trayendo, y estamos en vivo a través de la radio, a través de lo que es Radio Aleluya. Estamos con ustedes en la 88.1 FM y 980 AM. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde y bienvenidos a Diálogo Pastoral. Quiero aprovechar la oportunidad, que no se olvide, de saludar a la audiencia internacional que nos escucha en todos los países donde llegamos, a través de diversas radios de emisora y también diseminados en los Estados Unidos. Estamos llegando desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina, en muchos países por muchas radios, Argentina, Uruguay, Chile, Perú. Estamos en El Salvador y también estamos transmitiendo Honduras, México y, por supuesto, Estados Unidos de Norteamérica. Dios les bendiga. Buenas tardes. Muy bien, vamos ya a prepararnos para darle algo a usted. Yo sé que tiene hambre, aunque se supone que debe haber comido palabra de Dios y estar bien satisfecho, porque usted estuvo en su iglesia, porque le predicaron y le dijeron cosas muy interesantes. Y bueno, y también usted comió parte del bocado que nosotros servimos el domingo aquí, porque ayer escuchó parte del sermón que nosotros predicásemos el domingo. Hemos estado haciendo un recuento del Antiguo Testamento. Como usted se ha dado cuenta, cada semana ponemos un sermón del Antiguo Testamento. Comenzamos en el 2007, hermano, para ser exacto, no recuerdo si fue diciembre o noviembre del 2007. Comenzamos por Génesis, predicamos todo el año 2008 sobre del Antiguo Testamento, la historia de Josué, de Moisés, del pueblo de Israel, y bueno, todo el año 2009 hemos estado en esto, y ya vamos por aquí, por Elías, el primero de Reyes. Ya miramos los reyes de Israel, ya miramos la caída de Israel, la apostasía de Israel, en fin, todo eso. Y bueno, pues, si nos da tiempo, yo creo que vamos a predicar toda la Biblia en serie. Sí, sí, así vamos. Por lo menos la gente aquí en la iglesia está súper contento, están contentísimos que se le está predicando de esta manera. Y a nosotros, a ustedes, bueno, pues le damos solamente un poquito, porque predicamos normalmente cerca de hora y 15 minutos, hora y media casi, es el sermón. Y en la radio solamente nos podemos poner quizás solamente la mitad del sermón. Así que, pero más o menos usted tiene una idea. Ahora, si a usted le interesa, se da una vuelta por aquí el domingo, pues participaría. Si no tiene una iglesia, anda buscando una iglesia, participaría de el sermón completo. Bueno, pero yo no voy a hablar de eso en el día de hoy. Estábamos hablando de la comidita, ¿verdad? Así que vamos a darle de comer, palabra de Dios. Yo no sé si usted se recuerda, en Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana y Jesucristo. Y quiero hablar un poquito de esto, porque en este encuentro que tuvieron la samaritana y Jesús en el pozo de Jacob, se nos responde, quizás, o se responde a usted, alguna de las interrogantes, quizás si usted es una persona que no ha ido a una iglesia evangélica, o preguntaría por qué los evangélicos hacemos los servicios de la manera que lo hacemos, qué sé yo. Aquí hay algo que se responde al respecto. Usted se recordará en Juan capítulo 4 que el Señor decidió pasar por Samaria, ir a esta parte. Recordará usted que los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien. Los samaritanos, obviamente, era la gente que vivían en Samaria. Samaria por años había sido la capital del reino del norte, con la división del reino de Israel después del reinado de Salomón con Jeroboán, se dividió el reino de Israel y prácticamente Jeroboán estableció la capital del reino en Samaria. Acuérdense que los dos pueblos o reinos era una misma nación dividida, eran los israelitas. No obstante, después de la caída de la invasión del Imperio Asirio, invadió el reino del norte, llevó cautivo a la nación de Israel, el reino de Judá duró ciento y tantos años más existiendo, hasta que Nabucodonosor también vino y lo llevó cautivo. Sabemos nosotros en la historia del Antiguo Testamento, esto ocurrió por la idolatría del pueblo. Al retorno de la cautividad, ya el reino de Israel no fue un reino dividido. Ahora, este enclave, si se quiere, de personas llamada samaritanos, la restauración del pueblo de Israel por las personas netamente judías, en la restauración de Israel, hubo serias rencillas con este enclave llamado Samaria, porque los samaritanos eran, aunque descendían de los judíos, no eran judíos puramente raciales, sino que históricamente se había dicho, o se ha dicho, que de alguna manera tenían sangre asiria. Una de las cosas que los pueblos que conquistaban otros pueblos, trataban de hacer para destruir a esos pueblos, era violaban a las mujeres se forzaban en matrimonio forzado con gente de esos pueblos para engendrar hijos y prácticamente diezmar la pureza de esa raza. Era una de las formas en que se hacía la guerra también en aquellos tiempos. Y se ha dicho que los samaritanos pues prácticamente eran judíos mezclados con asirios. Los judíos verdaderos no se llevaban muy bien con ellos. Estaban prácticamente ahí en el norte, la parte norcentral de Israel. Y había mucha rencilla. Incluso usted se recuerda la parábola del buen samaritano, que otras veces yo le traje, en la cual Jesús habló de ella. En la parábola del buen samaritano, Jesús explica en esta forma de parábola la tensión que había entre samaritanos y judíos. Es allí donde, cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos para Samaria, ellos no querían ir muy bien, fueron y Jesús, estamos ya en Juan capítulo 4, Jesús dice que se sentó en el pozo de Jacob mientras los discípulos iban a comprar algo de comer porque hacía hambre, tenían hambre. Y cuando ellos regresan, miran a Jesús hablando con una mujer. Y ahí en Juan capítulo 4 está el diálogo registrado de qué fue lo que hablaron. Jesús comienza a hablarle a ella pidiéndole agua de beber y se entabla una interesante plática que trasciende del agua física al agua de vida. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me dice a mí que soy mujer samaritana que te debe beber? Si nosotros, nuestra familia, nuestras razas no se llevan. Y Jesús le dice, si supiera quién es el que te dice que dale de beber, dice, no solamente tú le darías agua, sino que tú le pedirías, porque él te daría agua que salta para vida eterna. Jesús le está hablando del sentido espiritual. Y aquí es donde ella comienza interpretando el agua física. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Como en otras palabras, en otras partes, Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, de esos ríos que correrían del interior. Es que Jesús está hablando, ella estaba interpretando esto con agua física. El punto es que llega un momento que el Señor se identifica como el Mesías para ella. Cuando Jesús comienza a hablar de su vida y le describe parte de su vida, de los maridos que había tenido, y comienza a describirle, entonces ella le dice a Jesús, a mí me parece que tú eres profeta. Comienza ella diciéndole. Dice, nuestros padres nos enseñaron que era en este monte que había que adorar. Acuérdese del Antiguo Testamento, cuando Jeroboam estableció la idolatría en el norte de Israel, que puso ídolos en el monte de Dan, y también en dos lugares puso becerros de oro para que adorara, para que la gente no fuera a adorar a Jerusalén. Es a esto que se está refiriendo la samaritana. Dice, nuestros padres nos enseñaron a adorar en las montañas y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y es aquí donde Jesús le dice, en el versículo 23, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Algunos de ustedes se preguntan por qué razón la iglesia evangélica y los evangélicos no adoran o no tienen altares como otras religiones. Casi todas las demás religiones tienen sus altares, sus ídolos. No solamente estoy hablando de la gente seguidora de la tendencia romanista del cristianismo, sino también estoy hablando otras religiones, como la gente budista, adora a los budas, otras religiones como la gente que siguen la religión hindú, la gente de la India, adoran muchísimos ídolos, y la gente iberoamericana, la gente autóctono de aquí de América, se va, por ejemplo, hace excavaciones en las diferentes tribus hispanoamericanas en diferentes lugares, y usted puede desenterrar muñecos, ídolos, las antiguas civilizaciones en Egipto eran idólatras, adoraban ídolos. Y si usted te nota, nosotros en la religión evangélica, los evangélicos, no hacemos esto. No adoramos ídolos. Usted entra a cualquiera de nuestros templos y normalmente usted va a mirar que la gente cuando ora no está enfocando su mirada en ningún cuadro ni ninguna imagen. Generalmente la gente cierra los ojos y habla con Dios, o levanta las manos y habla con Dios, y cuando se está cantando y adorando, pues no se está haciendo hacia ninguna persona o hacia ningún lugar específico, porque hay una conciencia, si se quiere, en nosotros de que nuestra adoración es directamente a Dios. Ahora, si usted te nota, estoy utilizando esto para que vea que es lo que Jesús dijo. Jesús le dijo a la samaritana, va a llegar el momento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo de Israel, aunque no tenía ídolos, sí iba específicamente al templo de Jerusalén, y el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificio, ofrecía la sangre de la expiación, y aunque no había artefactos idolátricos allí adentro, sino que la gloria de Dios se manifestaba allí y se adoraba a Dios en una forma directa. No obstante, el enfoque de la religión judía estaba hacia el arca del pacto, en cuya tapa, lo que se llama el propiciatorio, el asiento de la misericordia, se supone que se manifestaba la gloria de Dios, pero el enfoque era ese lugar. Y en el tiempo de la samaritana y el tiempo de Samaria, de los antiguos, y en el tiempo del reino del norte de Israel, el enfoque se hacía hacia los dos lugares montañosos donde Jeroboam había puesto los becerros idolátricos. En el tiempo de hoy, vemos nosotros en muchos países, la gente tiene sus grutas, sus altares, sus lugares específicos donde hacen procesiones para ir a esos lugares, supuestamente a ponerse en contacto con sus dioses o la representación de sus dioses. Y así lo hace la gente a nivel de diferentes religiones en el día de hoy, excepto nosotros los evangélicos, que no hacemos esto. Cada lugar nosotros nos reunimos, y hay gente que se reúne en templos, otros se reúnen en templos, shopping centers, en centros comerciales, donde rentan un módulo y allí hacen un pequeño templo y ahí se reúnen. Y en cualquiera de estos lugares, otros tienen santuarios mucho más sofisticados, pero en cualquiera de estos lugares, usted no va a mirar, la gente se reúne allí por el mandato que Dios manda a reunirnos, para ser edificado, escuchar la palabra, predicar la palabra, cantar al Señor, adorar al Señor, obedecer a las ordenanzas del Señor, pero no específicamente para adorar un objeto o hacia un objeto. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué nosotros, los creyentes cristianos, hacemos esto y no adoramos como adoran otras personas? Es la pregunta. Note, Jesucristo en la plática, en la conversación a la samaritana, dice, la hora viene y la hora ha llegado, donde el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. En el versículo 24 dice, se lo voy a leer en el idioma original, y al ratito se lo traduzco, dice, neumajodeos caitos proconontas gen neuma caí jaleceia de procusnein. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros traducimos esto al español, dice, neumajodeos, espíritu es Dios. En español dice, Dios es espíritu. En griego dice, neumajodeus, espíritu es Dios. Espíritu es Dios. Y luego dice, kaitos prokunontas. Dice, la palabra prokunontas es adoración. Eso viene de proskunein. Es la palabra prokusneo. Es adorar. Es una forma de nosotros decir que estamos en comunión, nos acercamos para hacer una expresión de exaltación a la divinidad. Entonces dice, espíritu es Dios, espíritu es Dios, dice que ahí, proskunontas, gen neuma, dice, el que le adora, el que quiera expresar comunión, exaltando quién él es, su majestad. Como Dios es espíritu, en espíritu debe de hacerlo. Wow. No en objeto, sino en espíritu. En otras palabras, tiene que entrar. Esto es algo profundo. Aquí está diciendo que la adoración a Dios, la persona tiene que entrar en ella en una forma espiritual. Porque Dios es espíritu. Para poder recibir Dios esta oración, esta adoración. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios no es carne. Por lo tanto, si Dios es espíritu y usted se acerca a exaltarle en la carne, no trasciende porque está fuera de naturaleza. Prácticamente lo que dice. Entonces dice aquí, gen neuma kai aletheia. Aletheia es verdad. Viene de alethos, del griego. En espíritu y en verdad. Dei proskunein. Debe de adorarle. Por esta razón es que nosotros, usted en una iglesia evangélica, no va a encontrar ni estatua, ni imágenes, ni cuadros. Y por esta razón, en una casa, en un hogar de un creyente, de un cristiano, usted no va a encontrar tampoco altares, ni objetos de adoración, ni cuadros, ni nada de eso. Dios es espíritu. Neuma judeos. Dios es espíritu. Y dice, el que se acerca a Dios para adorarle, el que viene a Dios para adorarle, entonces tiene que venir en espíritu, tiene que venir en la misma naturaleza de Dios para su adoración poder llegar a Dios. Esto es lo que Jesucristo nos está diciendo. Ahora bien, esto contesta. Y yo sé, hay muchos de ustedes, y se han enojado conmigo cada rato, cuando yo le digo cosas que no está de acuerdo con las cosas que usted piensa o cree, inmediatamente usted se exaltan muchos, y dice, no, es que ustedes los evangélicos le echan a las imágenes, le echan a los santos, hermano, no es eso, la palabra de Dios es clara. Jesucristo habla con una claridad. Hermano, está súper claro allí. Y estas son expresiones de nuestro Señor y Salvador a quien tenemos que obedecer. Por lo tanto, el hombre puede pensar lo que quiera. No, porque a mí me parece, pero que yo creo. Pero una cosa es lo que el hombre diga y otra cosa es lo que Jesús ha dicho. Entonces estas fueron las palabras de Jesús. Dios es espíritu. Y el que se acerque a Dios. Entonces tiene que acercarse, adorarle. Tiene que acercarse en espíritu. Y tiene que acercarse en verdad. No a través de objetos, no a través de otras cosas materiales, sino en una forma directa. Yo creo que esto está claro, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien, vamos entonces a prepararnos. Esto es diálogo pastoral y vamos a ya casi abrir las líneas telefónicas para comenzar a dialogar con usted sobre los diversos aspectos de cosas que edifiquen su vida. Le advierto, cuando me llame, no me llame para alegar, para discutir, para pelear, porque no estamos para eso, ¿ok? No me llame para hablar de ningún pastor, de ninguna iglesia, porque no estamos para eso. Cuando yo le diga esté en el aire, no quiera escucharse ni en la radio ni en la televisión, sino escuche por el teléfono para que podamos hablar y no se confunda. Si quiere escuchar su voz en la televisión, el teléfono o en la radio, se va a confundir y no vamos a poder hablar, ¿ok? Así que con esa advertencia comenzamos. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo, adelante. Buenas tardes, pastor. Usted dijo, lo que acaba de decir, quiere decir que para tener orar, estar en oración, tiene que estar en gracia la persona. Bueno, acuérdese que Isaías 59 dice que Dios, que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y Juan capítulo 9 dice, Dios no oye a los pecadores, si alguno se arrepiente, a ese le oye. Entonces la Biblia es clara con eso. ¿Ok? Gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Le tengo una pregunta. Ajá. ¿Le oigo? Sí, ¿qué significa el aguijón? ¿Qué significa el aguijón? Parece que era una enfermedad que Pablo tenía. Sí, ¿verdad? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Una por aquí. Buenas tardes. Dios le guarde. Hello. ¿Aló? Le oigo. Adelante. Pastor. Le oigo. Adelante. Una pregunta nomás. ¿Aló? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Tengo una pregunta. Adelante. Cuando dice la Biblia que a los papás de Sansón se les apareció el ángel de Jehová, ¿es Dios mismo? ¿Y por qué no murieron? Ese ángel de Jehová que se aparece allí es una cristofanía. Ah. Parece ser, hay un ángel que no es ángel, que aparece en el Antiguo Testamento, que recibe adoración, y es una aparición de Cristo. Oh, ok. Ok, gracias. Dios le bendiga. No siempre el ángel de Jehová es Cristo, pero hay ocasiones que sí lo es. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Le oigo. Adelante. Pastor, fíjese que hace apenas 2 semanas he aceptado al Señor. He dejado de tomar. Últimamente estaba tomando todos los fines de semana, pero tengo un problema. No puedo dejar de fumar. El asunto aquí es, ¿ya está en una iglesia? Sí. Bueno, vayan y hable con su pastor para que su pastor le ministre y permanezca en su iglesia, ¿ok? Ahora bien, si no puede dejar de fumar, acuérdese que hay unos parches, es mucho más fácil ahora. En la farmacia hay unos parches de nicotina que venden, que usted se lo pone en la piel y eso le ayuda bastante para que le quite el deseo de fumar. Hay unos chicles que también es de nicotina. Eso va y lo pide en la farmacia. Nicoderm es una marca, CQ. Va y habla con el farmacéutico en la farmacia. Le dice eso y eso le puede ayudar bastante a dejar de fumar. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Doctor, el Señor lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, el Señor me lo bendiga, pastor. Adelante. Mire, necesito una pregunta, ya he buscado y no alcanzo a identificar qué es deidad. La palabra deidad es la palabra, viene del griego deonatos, y esa palabra significa divinidad. Dios me lo bendiga, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, la pregunta que le tengo yo es de una de Apocalipsis, cuando dice que miré a pequeños y grandes, ¿a qué se está refiriendo? Pequeños son niños, pero no bebitos, niños que tienen uso de razón, estamos hablando de muchachos, uso de razón, pecadores que tuvieron, que debieron haberse arrepentido y no lo hicieron. Okay. Okay, está bien, pastor. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, pastor, ¿cómo se llamaba la mamá de David? ¿Cómo se llamaba la mamá de David? No sé. Sí. No sé. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, no había nadie. Muy bien. Muy bien, las líneas se limpiaron ahora. Se puede seguirnos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes, adelante. Le oigo. Le oigo. Adiós, no había nadie ahí. Una llamada por aquí. Adelante, le oigo. Le oigo. Sí, Dios le bendiga. Adelante. ¿Qué se puede hacer con una persona que se supone que está poseída, pero está en México la persona? Si está poseída, está en México, además de orar por ella aquí, tiene que buscar un ministro que le ministre allá en México, ¿ok? Él tiene que querer a que un ministro tiene que ir a hablar con esa persona, ver qué es lo que está pasando y orar por esa persona, ¿ok? Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere aquel versículo que está en 2 Corintios, parece, pero que habla, que dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? El que se bautiza por el muerto es, si por ejemplo yo le hablé a usted del Señor, uh-huh. ¿Ok? Y usted creyó en lo que yo le dije, pero ya yo me morí. Entonces, usted creyó y se bautizó por el mensaje que yo le prediqué. Ajá. Entonces, lo hizo por el muerto, por el que se murió. No a nombre del muerto, sino que creyó al mensaje que el muerto, que está muerto ahora, cuando estaba vivo, le dijo. Oh. ¿Se entendió? Pues, más o menos, hermano. Otra vez, no entendió. Si su marido es cristiano y todo el tiempo está... conviértete, Cristo dice, la Biblia dice, ¿ok? Y usted nunca quiso hacer caso. Y dentro de un mes se muere su marido, Dios no lo quiera. Y usted el día que se murió el marido dijo, ay, él siempre me predicaba. Pues ahora, qué lástima que se murió. Yo quiero aceptar a Cristo y aceptar el mensaje que mi marido me decía. Y usted lo acepta, lo aceptó por el muerto. ¿Ya entendió? Sí, ya entendió. Ok, eso se refiere. Sí, hermano, gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta, me hicieron los testigos, les llevó una pregunta acerca de Jesús y quería saber cómo responder. A ver, eche la pregunta. Acerca cuando hay una parte donde Jesús dice que solamente el Padre lo sabe en sola potestad. Acuérdese, Jesús es Dios, es omnisciente, todas las cosas lo sabe. Pero acuérdese que Filipenses capítulo 2 dice que cuando Él vino, Él se vació de su gloria. Se anonadó. Es la palabra kenosis en el griego. Kenosis, kenosin, significa vaciarse, hacerse nada, humillarse, hacerse despreciable. Jesucristo, cuando vino, se humilló. Y en la tierra, note que cuando Jesús predicaba, dice, predicaba en el poder del Espíritu Santo. Jesús no hizo nada en la tierra que no fuera por el Espíritu Santo. Jesús no dependió en la tierra de su divinidad para hacer nada. Porque en Hebreos capítulo 2 dice que Él tenía que ser semejante a nosotros en todo. Semejante a sus hermanos. Por lo tanto, Jesús parece ser que se limitó de muchas cosas. Por ejemplo, Él no hizo uso de su omnipresencia, porque no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, aunque como Dios Él es omnipresente. ¿Se da cuenta? Y no hizo uso de su omnipotencia, porque él dependía de la omnipotencia del Espíritu Santo, como usted y yo debemos de depender del Espíritu Santo. Por esa razón, Jesús se comportó de esa manera y dijo muchas de estas cosas. Pero eso no significa que él sea menor que Dios. Cuando él muere y resucita, entonces él toma la gloria que había dejado y entonces toma el señorío de todas las cosas, como dice la palabra. ¿Se entendió? Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, quiero salir de una duda. ¿Es cierto que Jesús dudó cuando fue tentado por Satanás? Cuando ayunó 40 días y 40 noches. Bueno, la Biblia no dice que dudó. Para nada, la Biblia no dice que dudó, porque... Espéreme. La Biblia no dice que dudó. Satanás trató de ponerle duda cuando dijo, si eres hijo de Dios, era como para que el Señor cuestionara si él era hijo de Dios o no lo era. Pero Jesús no dudó. Jesús lo que le dijo, al Señor tu Dios adorará. Y escrito está. En otras palabras, no, ahí no hay pizca de que el Señor dudara. Aunque Satanás trató de ponerle duda. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Quiero preguntarle, la palabra dice que por mí, mi casa y yo seremos salvos. ¿Por qué? Dice, por mí, mi casa y yo seremos salvos, ¿por ti? Oh, por usted, usted y su casa será salvo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. A ver, explíqueme. ¿Eh? Eso lo dijo Pablo al carcelero. Okay. Y esa profecía se cumplió como a las 2 horas de Pablo decirla, porque el carcelero aceptó, él y su familia. Si toda la familia de todos los cristianos fueran a salvarse por promesa, entonces no habría un solo familiar de ningún convertido perdido. ¿Se da cuenta? Es que muchos que no se quieren congregar porque dicen que forman parte del... Bueno, que sigan ahí entonces y cuando se despierten en el infierno le van a contar un cuento. ¿Se da también cuenta? La salvación no viene por su familia, la salvación es personal e individual. Así okay. Es. Ok, Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez yo le escuché a usted una predicación de Mefiboset, pero usted no mencionó que lo habían violado y ahora yo escuché a un pastor la Biblia no dice que a Mefiboset lo violaron, así que yo no sé lo que el pastor dijo y no me voy a meter por ahí. Yo estoy en lo que prediqué y yo nunca he hablado que a Mefiboset lo violaron. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Quiero que me ayude cómo responderle a los que guardan el día sábado, los sabáticos. Bueno, ¿cómo responderle a los sabáticos? Número uno, no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento que la iglesia haya guardado el sábado. No aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento que Jesús haya mandado a guardar el sábado. Número tres, Pablo iba los sábados a la sinagoga, no a guardar el sábado, sino a predicarle a aquellos que se reunían los sábados en la sinagoga. Uh-huh. Número cuatro, Jesucristo resucitó el día domingo, y el domingo en la mañana, y el domingo en la tarde se apareció a los discípulos, y luego cada 8 días, cada primer día de semana, al domingo se aparecía. Número seis, en Hechos capítulo 20, nos habla de que Pablo... llegó a Mileto a mediados de semana y estuvo para el partimiento del pan en el primer día de la semana. En otras palabras, se reunían los discípulos el primer día de la semana. Por lo tanto, no hay evidencia de que la iglesia guardó sábado y que haya orden de guardar sábado para la iglesia. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le guarde a usted y me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Le oigo? ¿Aló? ¿Le oigo? Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, mi pregunta es que quiero que me aclare aquí en Primera de Corintios 14:34 dice que las mujeres caen en las congregaciones. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ah, quería hacer una pregunta. Yo tengo la Biblia, la Reina Valera. Ajá. Quería hacerle la pregunta de por qué la Biblia católica latinoamericana tiene más libros que la Reina Valera. Porque la Biblia que usan los católicos le pusieron algunos libros apócrifos. Por ejemplo, los apócrifos son libros que no son inspirados. El libro de Judí, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, primera, segunda de Macabeo, el libro de Tobías y segunda de Esdras. Son los libros apócrifos y esos libros no son inspirados. Por eso, como no son inspirados, en la versión King James, la versión Reina Valera, no aparecen porque no tienen autoridad divina esos libros. Ok. Ok. Bueno, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Me puede explicar acerca del bautismo por el Espíritu Santo? Lo escucho por la televisión. No sé el que quiere saber. No entiendo la pregunta. ¿Cómo se manifiesta el bautismo por el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? Sí. Hable con su pastor. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, que Dios le bendiga. Adelante. Hermano, nomás una pregunta. ¿El pueblo de Israel acepta el Nuevo Testamento como inspiración? ¿Lo quién? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel no acepta el Nuevo Testamento. Es más, los israelitas son enemigos prácticamente de Jesús. No quieren saber de Jesús. Usted habla con un rabino judío. Dicen que Jesús es un impostor, es un falso, y odian realmente al apóstol Pablo. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Hello. Le oigo. Y ahí no había nadie. Una llamada. El pastor. Está en el aire. Adelante. Le oigo. Le oigo por última vez. Aló, sí, buenas tardes. Adelante. Quiero hacerle una pregunta, pastor. Que fíjese que yo... ¡Aló! Bueno, está confundido el hermano. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Le oigo. Bueno, adelante. Pastor, el Dios de los del pueblo de Islam es Alá. ¿Alá es Dios? No, Alá no es el verdadero Dios. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En otras palabras, Dios se identificó con lo que nosotros hemos traducido, su nombre es Jehová. Que son las cuatro letras, Yehojabajá, las cuatro letras. Y cuando le dijo Moisés, si yo le digo al pueblo, Jehová se me apareció, que tú te me apareciste, ¿cuál es tu nombre para que yo le diga? Y entonces él le dijo, ve, dile, yo soy el que soy. Ser ajá de ser, yo soy el que soy. Ve y dile, este es mi nombre. Por lo tanto, él no dijo que era Alá. Ajá, dicen que Alá tiene 99 nombres y uno de esos nombres es... Hermana, olvídese de lo que los musulmanes digan. Le estoy diciendo lo que Dios dijo. Amén. Ok. Dios le bendiga. Bye bye. Una llamada más. Hello. Hello. No. Le oigo. Sí. Le oigo. Ah. Le oigo. Y adiós. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta. ¿Qué era la lepra exactamente? ¿Cómo era? La lepra es una enfermedad. En el día de hoy existe todavía, viene por lo que se llama el bacilo de Hansen. Es un bacilo, el bacilo, usted lo puede mirar al microscopio, yo lo he mirado, parece un platanito rojo, el bacilo de Hansen, que se parece al bacilo de la tuberculosis, parecidísimo. Y lo que hace este bacilo es que infecta las terminaciones de los nervios. La infecta, la daña. Entonces, este bacilo daña las terminaciones nerviosas. A la gente se le anestesia, aparece como una mancha blanca y en la piel. y a la gente se le anestesia ese pedazo de piel, no lo siente. Como no lo siente, entonces, pues si se hiere, la infección del bacilo se infecta, y como no siente, se va pudriendo y se va cayendo a pedazos la persona. Eso es la lepra. En el día de hoy hay medicina para eso, hay antibiótico para matar eso, y se controla y se sana. Pero en aquellos tiempos, como no habían antibióticos, pues la gente se moría de eso. ¿Es contagiosa? Sí, es contagiosa, pero se contagia muy leve. Para usted estar junto con un leproso, para tener la lepra y pegársele, tiene que vivir años con esa persona, compartiendo con ella, arropándose con la misma sábana, qué sé yo, para poder pegársele, porque se contagia, pero no tan rápido. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga por sus enseñanzas muy, muy bonitas, muy educativas. Hermano, yo quería preguntarle algo. Cuando un preso es condenado a muerte y cumple su condena como la ley manda, ¿a dónde va su alma, hermano? Bueno, si se arrepintió, por ejemplo, una persona puede estar condenada a muerte. Dios le perdona si se arrepiente, y si se arrepiente va al cielo, aunque pague por su crimen. Si no se arrepiente va al infierno, porque no, quien salva es Jesucristo. El condenado a muerte es como también al que lo matan en la calle, ¿entiendes? Si alguien lo matan en la calle y está en paz con Cristo, va al cielo, y si no, pues se pierde. Hermano, ¿y el que lo mató, hermano? El Estado, la ley, tiene derecho a matar a la gente. Eso, y esto es bíblico. El alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte. Y hay, si usted nota, Dios le da en la Biblia, en el Antiguo Testamento, autoridad a los, y en el Nuevo Testamento dice que el alguacil tiene la espada para castigar, y la espada es un instrumento de muerte. Entonces, por ejemplo, como un policía, si un policía cristiano, y hay policías que son cristianos, y buenos cristianos, un policía cristiano en un tiroteo mata a alguien, o a un asaltante de banco viene saliendo del banco con una pistola en la mano y un rehén, y el policía cristiano llega y mata al asaltante, el policía no cometió homicidio, el policía no ha pecado porque mató al asaltante de banco. ¿Por qué? Porque su trabajo es guardar el orden, y a esa persona no se le imputa homicidio. Ahora, si el policía lo mata injustamente, entonces sí es homicidio. Ok, pastor. Está entendiendo, es lo mismo que un soldado. Es lo mismo que un soldado. Si usted es soldado, alguien tiene que defender el país. Y Estados Unidos, México invade Estados Unidos. Y usted está en la frontera. Y usted es soldado. Y usted defendiendo la soberanía del país. Usted ametralla a todo el que viene. Usted no ha matado. Usted no ha cometido homicidio porque usted es soldado. Ahora, si usted injustamente mata a alguien, entonces sí es homicida. Ejemplo, David, de todos los hombres que David mató, solamente a uno se le culpó de homicidio. Fue al que él mató para quitarle la mujer. Bien. ¿Se da cuenta? Y Dios no le imputó pecado por todos los filisteos que él mató. Ok, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Ajá. Adelante. Adelante. Adelante. Y adiós. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Mi pregunta es acerca del apóstol Pablo, en una cita que habla. Mi pregunta es si son hijos espirituales o es literal cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Hermano, yo creo... La pregunta es... ¿Habrá gente que ande enseñando salvación por engendro de hijos? Porque mire cuál es mi punto. Hay un montón de preguntas de esta índole que me están entrando. Pelo, que la mujer se calle. ¿Habrán iglesias aquí en Houston que anda predicando eso? Que la gente se salva engendrando hijos. Dios me lo bendiga, hermano. Eso ni para qué uno. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga. Adelante. Una pregunta, hermano, acerca de las fiestas paganas que escuché por ahí, alguien que dice... Bueno, si escuchó alguien por ahí, hermana, yo no quiero discutir de alguien que usted escuchó por ahí. Ni nos metamos en eso, hermana, ¿ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Adelante. Dios lo bendiga, pastor. Tengo una pregunta sobre el diezmo. La persona, si una persona se ministra y recibe de muchas congregaciones o de muchos grupos... Hermana, hay que pertenecer a una iglesia. Y a esa es solamente donde se le puede dar el diezmo. Usted no puede andar repartiendo el diezmo por toda la ciudad de Houston. Usted diezma donde usted es miembro. Me queda muy claro. Ok. Muchísimas gracias. Dios le bendiga, hermana. Aleluya. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le oigo. Sí, mire, yo me bauticé en la iglesia católica, pero me cambié de religión y quería bautizar, y ellos están diciendo que se me puedo bautizar. ¿Estará bien que...? Bueno, en la iglesia católica usted lo bautizaron de niño. Usted no, sí, señor. Usted no sabía absolutamente nada cuando lo bautizaron, y número dos, le echaron agua. Y la palabra bautismo, que viene de batizo, significa sumergirse, ¿eh? En otra palabra, tiene que sumergirse en las aguas, y dice, el que cree y fuere bautizado. En otra palabra, primero tiene que creer para ser bautizado. Cuando usted era niño, usted tampoco creía porque no sabía lo que iba a creer. Por lo tanto, tiene que bautizarse. Una preguntita, ¿qué idioma hablaban los apóstoles y Jesús? Bueno, el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Los 13.000 manuscritos del Nuevo Testamento que han aparecido están en griego. Se hablaba también el arameo en el tiempo de Jesucristo, y obviamente también se hablaba el hebreo, porque en la sinagoga los escritos estaban escritos en idioma, los rollos en idioma hebreo. Pero también se hablaba el latín, porque los romanos habían invadido, y estaba bajo el imperio de Roma. Pero normalmente el idioma comercial que se usaba en toda esa región era el griego, ¿ok? Y también se hablaba el arameo en el norte. Gracias. Dios me lo bendiga. Se hablaban cuatro idiomas, lo que quiero decir, pero el idioma que dominaba era el griego. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. Cuando una persona muere y anda en espíritu, ¿tiene el derecho de hablarle a uno? El que muere no anda divagando en espíritu. Una gente que se muere, inmediatamente muere. Léase Lucas capítulo 16. Si se muere sin Cristo... ¿Dónde se encuentra? Lucas capítulo 16. Lucas 16. Si se muere sin Cristo, va al Hades, que es un lugar de fuego. Si se muere con Cristo, va al paraíso inmediatamente. No anda deambulando por ahí. Si alguien anda deambulando por ahí, es un demonio, no es un muerto. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Hacer una pregunta, pastor. En el Hechos 8:15 decía que los apóstoles les ponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué en ese tiempo se hacía de esa manera? Bueno, la imposición de mano era una afirmación. Era como una declaración de autoridad. Por eso se imponía mano. Todavía el día de hoy se impone mano. Entonces, cuando se iba a ministrar a la gente, en la administración se imponía mano. Eso y es un acto de autoridad. La autoridad es la que impone la mano. ¿Okay? ¿Ok? Dios me le bendiga. Una más por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Adelante. Pastor, ¿qué ha escuchado usted el testimonio de los 7 jóvenes que visitaron el cielo y el infierno? No, hermana. No lo he escuchado y no sé de eso. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga. Última llamada. Buenas tardes. Última llamada. Dios le bendiga. Adelante, tiene 20 segundos. Hermano, cuando la palabra del Señor dice que todo lo que hacéis, hacerlo en el nombre de Jesús, dando... En el nombre de Jesús significa hacerlo bajo la autoridad de Jesús, bajo la autoridad que el Señor ha dado. Oh, okay, pero ahí incluye, hermano, digamos, hacerlo todo, leer la palabra y todo en el nombre de Jesús. Bueno, oiga bien, la palabra nombre aquí es jonoma, que significa, en este caso, someterse bajo la autoridad. En otras palabras, todo lo que usted haga, hágalo bajo la autoridad, la ordenanza, bueno, en la forma en que Jesús lo ha mandado a hacer. Dios me le bendiga, se cruzan las líneas, que son tantas llamadas. Ok, tengo que irme. Dios me le bendiga. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.